No, ese es el video. ¿No encontrás un tema para volver? ¿No encontrás un tema para volver? Pasan exactamente 15 minutos de las 8 de la noche y arranca otra edición de viernes de Nuevos Fuegos. Y en esta oportunidad tenemos en la cabina, como siempre acompañándonos, mi compañera de todas las horas, la señora Valentina La Salvia. ¿Cómo le va? Hola amigo, ¿cómo estás? La verdad que muy bien, muy bien. Ha sido una semana movida, pero dentro de todo hemos sobrevivido, que no es poca cosa. No es poca un montón cosa. En este país, qué decirte. Yo feliz de volver, les extrañé pila. Fue un programa hermoso el viernes pasado. Uy, qué programón tuvimos el viernes pasado. Una cosa de ternura tremenda. Sí, total, escuchaba la nota, sí, obvio. Y estaba re emocionada, me encantó. O sea, triste porque me lo perdí, pero hermoso, re bueno, lindo. Y vamos a estar por ahí, después contamos un poquito más. Ah, De qué viene la mano, pero viene de Luke. Ya hay planes. Ya hay planes. Este equipo. Esto es bárbaro. Del otro lado del cristal, como todos los viernes, nos acompaña Sanfer. Sanfer, ¿cómo andás? Estaba medio dudoso de hablar porque hay mucha gente acá, pero todo bien. ¿Se escucha bien? Bien. Todo bien. Esta radio es así, vos viste, gente haciendo cosas todo el tiempo. Sí, así suena la gente haciendo. Pero estamos rodeados de gente amiga, porque están pasando cosas afuera del estudio, y también estamos rodeados de gente amiga y gente de la casa, que hace mucho tiempo que no escuchamos su voz, y es porque está a mi derecha Maru Bru, Maru Fernández, bienvenida. Hola, hola a todos. La verdad estoy súper feliz de estar acá. Gracias por la invitación, Vale, Tom. La verdad, una felicidad increíble haber vuelto a esta casa. Se extraña mucho, se extrañaba el micrófono, la música, verlos a todos reunidos en comunidad, haciendo cosas, como dice Sanfer, ahí afuera. Así que muchas gracias por la invitación. ¿Había nervios? Siguen habiendo, sí, esto recién suerte. Empieza. Sí, sí, la verdad que pasé un montón de nervios, pero nervios lindos, de esos que sí hay que ganas. Ganitas. Sí, un montón de ganas. Bueno, gracias a vos, Maru, por estar con nosotros. Hoy también está nuestro amigo Seba Penny, del otro lado, nuestro gran productor, que anda por ahí, no sé si, no lo veo en realidad. Ahí le veo la manito. Ahí ¿cómo está. ¿Cómo andás, Seba? Bueno, y está el dueño de este multimedio, que es Ale Cabrera, que está del otro lado del cristal, que acaba de informar que ya dejamos de ser una radio y pasamos a ser un supermercado. Ha instalado cámaras en todos lados. Están buenas igual. Estamos bajo control. No, y el novedad, técnico informático, sí, claro. Monitoreando todo, por supuesto, nuestro amigo Maxi Peralta. Es una especie de gran hermano en Radio Pedal. Es no puedes hacer así. Nada porque te están vigilando. Te están viendo. Te están sí, viendo. Sí. No sabemos el confesionario donde está instalado todavía. Tiene pinta de que es este, me parece. Ah, bueno. ¿Qué decirte? Che, nuestro amigo Alito que se está produciendo su propio cumpleaños. Porque hay cosas para decir. Por supuesto. A ver, a mí no me invitaron a ningún cumpleaños. No, estás más que invitada, por favor. A ver, cuenten. Se ha publicado en las redes sociales, en la social media de esta radio. Bueno, contaba. ¿Cómo viene la mano? Bueno, Alito tiene un programa que se llama Trazos y mañana cumple 800 programas. ¿800 al aire programas? De esta radio. Parate de programas. Y como es Alito, no iba a hacer cualquier cosa para festejar sus 800 programas, así que va a hacer una transmisión de 12 horas de radio desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche y se va a terminar como se debe y como nos tiene acostumbrados Alito y esta casa en una fiesta maravillosa. A la cual pueden venir todos. Pero digamos qué día es, porque... Mañana, sábado... Mañana. Primero de julio. ¿Acá en la radio? Acá en la radio, San así Salvador, 15:10. Arranca anotado. La transmisión a las 12 del mediodía y sigue de largo. Pueden venir a cualquier hora, desde ya se agradece cualquier tipo de tupper con comida para toda la gente que va a estar acá laburando 80.000 horas. Y agua. de la bebible. Agua, por favor. No pedimos de la potable, pero de la bebible por lo menos. Y bueno, y por ahí como a las 10:11 va a estar tocando una banda de cumbia colombiana en vivo. Y después, bueno, los DJs de la casa, San Fernoa y alguien más que no recuerdo el nombre, perdón. Sorpresa, sorpresa. A ese no le conozco. Qué planazo, qué buen plan. Che, y aparte hay que decir que ahora estamos en una versión 2.0. Porque estamos saliendo, esto es un experimento, por primera vez este programa Nuevos Fuegos está saliendo a través de YouTube. Por un ratito, porque están probando. Sí, es vivo. En vivo. Es en vivo. Y bueno, ustedes saben que Radio Pedal tiene sus redes sociales, que ya las conocen, y además tiene su canal de YouTube, que se pueden acercar ahí para ver estas caritas que, dentro de todo, zafan. De lo más prolijo que, zafan, que encuentran zafan. Hoy. Así que bueno, nada. Tenemos un celular también para comunicarse con Radio Pedal, que es 098-698-808, 098-698-808. ¿Dónde nos pueden dejar besos y amor y un montón de cosas? Muy bien esos ochos. Un montón de ochos. Sí, lo estuve practicando un montón porque entre tantos ochos a veces se entrevera la cosa. Este es un programa de radio, señores. Señoras, señoras, señores. Y por eso vamos a empezar. Ah, nos muestran que... Estamos en YouTube. Está saliendo en vivo. Ay, qué espectacular. Para Latinoamérica y el mundo. Viste, mamá, para vos que me decís no te maquilles, que en la radio ni siquiera aparece tu cara. Ahí tenés. Mirá para vos. ¿De quién te burlaste? Mirá de quién te burlaste. Me dice, ¿vas a la tele o qué? Mirá, era por esto. Por las dudas, hay que estar preparada. Claro, siempre lista, porque además no sabíamos que nos iba a pasar esto. Mirá el delineado de Vale, un éxito. Yo vine con las mejores pilchas hoy. ¿Viniste haciendo promo? Sí, absolutamente. Acá hay gente que está poniendo la teca. En definitiva, hemos seleccionado un montón de música maravillosa. El programa viene así, vamos a escuchar algunas teminas como siempre y hablar un poquito de la actualidad. Descargarse un poco, ¿verdad? Porque la verdad que estamos sobreviviendo a este gobierno de mierda. Y la manera mejor de sobrevivir es escuchando súper linda música. Vos sabés que sí. Claro que sí, obviamente. Gracias. Y después vamos a tener novedades musicales de la mano de Maru, que va a traer, nos va a contar un poquito. Una intriga, tengo mucha manija de escuchar esas recomendaciones. Ay, me encanta. Data de la buena, de la buena. Es más, te digo, la dejaron entrar al país porque está roto el radar de ahí del puerto y bueno, se coló. Sí, por suerte avisaron y dije, ta, es ahora, me mando. Hay que meterla para adentro. Y después vamos a tener una batalla de discos que hace rato que no tenemos. Opa. Así que se va a picar. Espero que... Yo vine bien armada, creo. Igual vi los rivales y... Sanfer hace cara como... Eso es trampa igual. Sí, yo no me acuerdo qué hay ahora, porque armé el guión, pero ahora lo tengo medio oculto, así que... No, hay ahí un juego, después lo vamos a comentar, pero claro, ninguno quiere poner el tema primero. Claro. Porque después redobla la apuesta. Pero está, se hace la dinámica. No, yo cuando entré así. Había uno solo y ya estaba altísima la vara, y dije, bueno, yo me la juego, capaz por ahí gano igual. Sí. Muy sí. Alta la vara. Vamos a ver qué pasa. O sea que hoy se viene de música full, música nueva, música increíble que ya conocemos y vamos a pelear para... ¿Yo puedo votar? ¿Cómo es eso? Sí, claro, sí. La gente que está afuera también puede votar. Si querés y no te agarra muy bien previsto, puedes poner tu disco a competir también. Ay, el que quieras. No sé. Pero lo vamos viendo. Va a ser más cerca del final. Sí, sí, dale, esperemos. ¿Con qué vamos ahora? Che, bueno, vamos con una canción que seleccioné yo. Me pasa que como que cada tanto estoy así de la nada y de repente empieza a sonar esta canción en mi cabeza, como que la empiezo a cantar. No la escucho muy usualmente, pero cada tanto me viene, que es Lunes por la Madrugada de Los Abuelos de la Nada, una canción hermosísima. Y el otro día tengo esta situación, la empiezo a cantar y una amiga me dice, ¿estás cantando la nueva versión? Y yo como, no, ¿qué nueva versión? Y es esta, que es de Ale Sergi y Conociendo Rusia, de la cual no estaba para nada enterada. Quizás no es nueva y yo estoy errándole a las fechas, pero bueno, quise traer esa para abrir el viernes hoy. Cierro los ojos y veo tu cara que sonríe. re hermosa. Me sí, da aplausos. Ganas de vivir. Hermosa. Creo que lo único lindo de los lunes por la madrugada es esta canción. Sí, sí. Claro. Absolutamente. Suena medio a viernes por la noche igual. Me gusta. Sí, tiene esa energía. Es más sonoridad de viernes por la noche. Me gusta. Total. Me gustó muchísimo esta versión. La bonita. Alex Sergi y Mateo Sujatovich. Mateo de Conociendo Rusia. Una pregunta. ¿Escucharon el álbum nuevo de Miranda? El Hotel, no, Miranda, Hotel Miranda, con todas, no, las colaboraciones. Yo impresionante. Es para hacer un especial de Miranda. Bueno, lo hacemos. Hay que hacerlo. Me encantaría. No, espectacular. Yo escuché algunas con sus respectivos videoclips hermosos, pero no recorrí el álbum todavía. Ah, te juro que mañana te toca estar acá jornada larga. Pero es bien para estar de pantuflas y limpiar un sábado al mediodía. Una buena, ¿viste?, banda sonora. Re, y cantás y bailás. Con el palo de la escoba. Sí. Me encanta. Bueno, escucharemos. Chicas, ahora tenemos un tema para escuchar que en realidad Maru lo podría presentar mejor que yo. Porque lo que vamos a escuchar es Me Too, que es una banda formada por el guitarrista de Bomba Estéreo y por un percusionista colombiano, muy despegado él, que hacen algo así como una música electrónica y mezclada con las raíces típicas de Colombia. Muy parecido a lo que hacía Bomba Estéreo, pero también tiene otra beta y tiene otra exploración. Sí. Y allá afuera estábamos comentando y me dice, vas a pasar este tema, porque vos en realidad tenés una conexión con esta banda. Sí, después les puedo contar mejor, pero he trabajado por suerte con ellos, que son increíbles. Y esta colaboración me parece que es con Loyal Lobos, que también es un artista que está empezando a sonar fuerte en la escena latina. Así que sí, está buenísimo para escuchar. Esta colaboración no es parte del último disco, pero el último disco se llama Astra, lo pueden encontrar en todas las plataformas, y tiene canciones tremendas como Nene, por ejemplo, que la rompe. Así que después de escuchar esta canción pueden ir a buscar las otras. Vamos a escuchar Nublado. por ahí pasaba Me Too y con este temita Nublado, que pertenece al disco que sacaron, pero tiene re poquito, 4 meses. Sí, es muy nuevito. Me Too, en colaboración con Loyal Lobos, es parte del álbum, es verdad, del último Astra. Hermoso. Bueno, este invierno que ha arrancado nublado, definitivamente, ¿no? En este solsticio que nos ha tocado. Yo recién estaba cruzándome con cosas en YouTube, en Twitter, y obviamente sigo Astro Mostra. Y dice algo así como: por supuesto que a solo 7 días del 21 de junio cambió radicalmente tu año. Hiciste más en una semana que lo que hiciste en un mes. Te cambió la perspectiva de todo, para eso está el solsticio. Y por eso es la segunda puerta del año. Y a la fila, la astrología es el arte más fino que existe. Dice, no sé, y después aclara, manejate si no te cambió nada y si no te pasó nada. Como, problema tuyo. Como en la letra chica, son cosas tuyas. No, para mí el invierno llegó recontra picante en cuanto, no a cambios, pero sí en como se sumaron un montón de cosas de laburo. Y se repicó ahí, medio nivel estrés, ¿viste? Una locura total. Yo, si ahora me decís tipo 21 de junio, no sé cuándo fue, no tengo registro de qué día, qué pasó. Mañana es julio, ¿vale? Mañana es julio. Claro, pero esos 10 días, no los vi. Yo no los vi, hice demasiadas cosas, tiene razón, Astro Mostra. Y bueno, en este caso tiene razón. Igual, a mí me gusta... Me divierte creer en la astrología, pero por otro lado pienso que siempre le vas a encontrar una vuelta si realmente querés, ¿no? Claro. Si tengo ganas de identificarme con algo, le voy a encontrar la vuelta para identificarme. Sí, totalmente. Si tenés ganas. Súper. Y así se termina en una secta, ¿verdad? No, pero sí, es verdad que estuvo re intenso. Digan si esta semana fue ni idea que... Pasó de todo, pero a la vez no sé qué pasó. Y disociada. No solo pasó de todo en las vidas personales, sino que obviamente que está pasando de todo en el país. Vinimos de una, hablando de maratones, como lo que vamos a tener mañana de 12 a 12, hubo una maratón tremenda dentro del Parlamento. 24 horas. 24 horas metiéndole ahí, discutiendo todo lo que tiene que ver con el tema de seguridad. Y bueno, Heber haciendo papelones, que es a lo que ya nos tiene acostumbrado. Profesional. ¿No? Claro. Contame algo que no sepa. Tremendo. Pero lo que sí cambió fue el juego político en este Game of Thrones que estamos teniendo dentro del Parlamento. Game of Thrones con urbanos. Porque, ¿qué pasa? Cabildo Abierto está recontra quemado con el tema de lo que pasó con Irene Moreira. ¿Viste? Que el presidente dijo: señora, usted se tiene que ir, porque la verdad que lo que está haciendo es un papelón, está dejando pegado a todo el mundo, le da viviendas a todos sus amigos. No, porque él es un ejemplo a seguir. No, por supuesto que no, por supuesto que no. Pero ahí se empezó a picantear la cosa. Con desde antes para mí igual, ¿eh? Ya venía picanteada con la ley de deforestación. Sí, bueno, con la reforma de la seguridad social. Con también. La... De todas maneras, me pasa, no sé, personalmente, que si tengo que elegir a alguien, por ejemplo, hacemos ese juego de a quién le tirás el salvavidas, a quién rescatás. Me encanta a quién ese juego. Qué, es tipo, como que si me ponen a 3 personas del oficialismo, no... Me quedo con el guardavidas. Con el salvavidas. Con el guardavidas también, perdón. A mí me lo propones el juego y yo les tiro el titán. ¿Viste? El submarino ese que se hundió, yo lo zumbo a los 3. No rescatas a nadie. Es impresionante. Sí. Pero ahora la cosa sucedió que se iba a votar la moción esta de. Bueno, el respaldo a la gestión del borracho este. ¿Y qué pasa? Se negociaron unos artículos y parece que Cabildo Abierto quedó al lado del Frente Amplio y perdió el respaldo, no dieron los votos del oficialismo para respaldar la gestión. Exacto. Quedaron en, no sé, creo que 49 y la diferencia que es muy poca. Entonces ahora Gandini salió a decir que van a hacer, ay, se me fue la palabra, la otra cosa que viene ahora, que no es la interpelación. La censura, una moción de censura. La moción de censura, y si no habrá que disolver las cámaras. Exacto, lo dijo, a 50 años de golpe de Estado, dijo así, tranquilo. Tranquilo, re buen momento para hacer esa propuesta, ¿eh? Bueno, ay, el presidente qué sabrá qué hacer. Disolvemos las cámaras de última. No, igual el presidente no es capaz ni de ir a un acto en conmemoración a las víctimas del terrorismo de Estado, así que no creo que le importe. Que se lo tomó como un chiste el otro día. Era, ay, qué bueno este momento, el torneo divertido, haciendo chistes cuando fue la sesión en conmemoración para la última sesión antes del golpe de Estado. Tipo un papelón. Sí, es un papel, es muy raro. Yo no puedo creer, o sea, es... yo sabía que iba a ser malo, pero ¿no les pasa que es peor? O sea, ni siquiera para los que están escuchando del otro lado, y ponele que no sean uruguayes, no tenemos agua potable. Seguimos pagando por el agua que sale de nuestras canillas, pero tiene niveles altos de sodio y trihalometanos y no la podemos tomar. Nos recomiendan tomar baños cortos para que no nos... O afuera, con la ventana abierta, porque está re lindo para tener la ventana abierta. Una manguería. O te agarras una infección respiratoria o te fumas unos buenos tetrahilometanos o como carajo se diga, así que está divino. Porque si divino pegaran esto, por lo menos, pero ni eso. Ni eso. Una tristeza. Bueno, pues sigamos con la felicidad, porque es viernes, no sí, me traigan algo más. Para arriba, por favor, vamos. Ustedes me invitaron acá y me están hablando de Cabildo Abierto, de la calle Pau, de Heber, para un poco. ¿Qué podemos escuchar para salir de esto? Dementino, vamos a escuchar música, vamos a hablar de política. Ay. Y tirar abajo el capitalismo. No, pero para eso tráiganme whisky o algo más. Por favor, venga ese whisky. Tenemos sí, algo mejor que whisky. Sí, tenemos algo mejor que un whisky. Una artista del carajo. Que es la señora María Gabriela Epumer, o Epumer, no sé cómo le dicen ustedes. ¿Qué te para parece? Mí es Epumer. Espectacular. Hoy es el aniversario a 20 años de su muerte, muy joven ella. Y nada, me enteré de esto y me dije, ¿por qué no llevar un tema de María Gabriela para celebrarla? Porque además siempre es un placer escucharla. La verdad me costó elegir qué canción poner, pero bueno, me terminé decidiendo por esta que se llama Última Vez, que es parte de su primer disco, Señorita Corazón, del 98. Después sacó otro en el 2000 y después creo que algún EP y bueno, además de todos los músicos con los que colaboró, entre ellos Charly García. Tranqui. Sí, sí. Tranco, bueno, fue parte de la primer banda de mujeres de rock and roll de Argentina. Sobrina de Celeste Carballo, o sea, está. Un prontuario, ese se ve maravilloso. Así que vamos a escuchar Última Vez de María Gabriela Epumer para recordarla un rato. ¿Encuentras un tema para volver? ¿No encuentras el beat que te mueva las rodillas? ¿Ya gastaste todas tus playlists? ¿Quieres escuchar lo último que está sonando? Nuevos juegos, un camino de ida al mundo de la música. ¿Cansado de los anuncios? Nuevos juegos, quemando los parlantes. Radio Pedal. Nos dijeron que no y les dijimos que sí. Radiopedal.uy. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Pedal Uy. La Persiana, el periodístico colectivo de Radio Pedal. Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. La Persiana, ventilando la semana. Radio Pedal, comunicación en movimientos. Movimientos en comunicación. ¿Cansada de la misma canción de siempre? ¿Aburrido del dial y los algoritmos? Olvídate, ahora sí te escucho. Un programa, un podcast, un espacio de Radio Pedal para la música emergente de acá. Martes, 19:30 en radiopedal.uy. Ahora sí te escucho. Como ruidos, oyó anunciar el recorrido, un parlante en la cabeza, tantos estantes vacíos. Escuchá medios alternativos. Escuchá Radio Pedal, radiopedal.uy. Seguinos como Pedal Uy en Instagram, Twitter y Facebook. ¿Estás escuchando? Radio Pedal. ¿Estás escuchando? Radio Pedal. Bueno, ¿y cómo avanza este programa? Nuevos Fuegos, que les recuerdo sale por Radio Pedal, estamos saliendo por Twitch y también por YouTube. Recuerden que Radio Pedal es una casa donde suceden un montón de cosas, un espacio que compartimos con un montón de colectivos, donde los miércoles sucede una olla popular. Y también quiero recordarles que para que todo esto suceda, pueden venir y brindar su apoyo. Obviamente que para la olla, arrimar las cosas que puedan colaborar, alimentos, y después también es importante sumarse a un colectivo porque es un colectivo de puertas abiertas, así que si tienen ganas de hacer un programa de radio, por ejemplo, pueden venir, golpear la puerta, traer su propuesta, conocernos, acercarse. Y si no, si les gusta simplemente escuchar y les interesan los contenidos que se producen acá, como por ejemplo La Persiana hoy de mañana, que estuvo espectacular, pueden entrar a la página de Radio Pedal, que es radiopedal.uy, y ahí tienen un botoncito que dice suscribirse, Y bueno, hacen su aporte, lo que esté a la mano, o simplemente se arriman y ven de qué manera pueden colaborar. Así que ya lo saben. Estamos dispuestos a aceptar su dinero. O sus ganas de trabajar, de colaborar, todo. Bueno, viene un espacio nuevo, que es conocer música nueva. Así que, nada, Maru, la verdad, el micrófono es todo tuyo. ¿Qué es lo que estamos escuchando ahora? Estábamos escuchando Siouxsie and the Banshees con su canción Slow Dive, porque hoy, gracias a la invitación, voy a traer un poco de música nueva que está sucediendo en otras partes del mundo. Para que sepan, este espacio no es el espacio a los que van a viajar los millonarios a ver qué onda. A mí nadie me pagó nada. Esto es otro espacio. Y aparte de todo, en este espacio, bueno, elegí llamarlo de Viva, nada más. Es el espacio de la música que se me antoja, entonces no hay ningún tipo de criterio, digamos. El criterio es que sea música nueva para aportar a estos nuevos fuegos, bueno, que haya salido hace poco o este año y que tal vez no hayan escuchado. Ese es el único criterio. Que me encanta, me guste el título del espacio. La música que se me antoja. Y eso es este programa. Aguante los antojos. Perfecto. Sí, le contaba a Tom antes que había estado pensando, ay, pero no agregué ninguno de Latinoamérica, no agregué ninguno. Después dije, no. La consigna es venite y mostrarnos algo de música que te guste. Y bueno, me parecía que como está súper completa la parte latinoamericana, podía animarme a traer algo más. Así que espero que les guste. Fue con todo mi amor. ¿Qué tenemos? Bueno, pongamos a prueba esto. Dale, lo que estuvimos escuchando es Slow Dive, sí, la canción de Siouxsie and the Banshees. Y bueno, elegí esta canción porque voy a presentar a una banda increíble que se llama Slow Dive, que es una leyenda, que es una banda de 1989, súper legendaria, que hizo lo que quiso, fue, vino. Entonces, tomaron el nombre Slow Dive de esta canción que estamos escuchando, de Siouxsie and the Banshees, que es otra banda legendaria del post-punk. Así que nada, elegí abrir con esta, aunque no es nueva, porque nos lleva nos trae hasta el día de hoy. Slow Dive es una banda de rock alternativo británica del 1989, y bueno, llegaron a hacer un montón de cosas a pesar de que hacen post-punk, también hacen han llegado a hacer pop, han llegado a hacer rock alternativo, o sea, han estado en varios lugares a pesar de ser una banda realmente influyente en todo lo que es post-punk, obviamente. La banda, bueno, es conocida por eso, además por ser exponente del shoegaze, dream pop, diferentes estilos alternativos que han sido súper famosos y que todavía están vivos, por eso traemos a Slow Dive. Cuando dos de sus integrantes dejaron de estar en Slow Dive, que fue en 1995, luego de uno de sus discos, no, en 1993, después de uno de sus discos, dejaron de tocar por mucho tiempo. O sea, estuvieron de 1989 hasta 1993 tocando y en un momento se disolvieron. Y después, en 2014, 22 años después... Bueno, unas vacaciones. Tranqui. El año sabático con una extensión. No, tranqui, muy tranqui. En 2014, 22 años después, anunciaron que volvían. Y lo anunciaron tocando en Primavera Sound de Barcelona y también tocando en... ¿En dónde más fue que tocaron? Ah, en Londres también. Así que... dijeron que iban a hacer un nuevo álbum y que además iban a tocar. El nuevo álbum era en 2014, bueno... en 2017 fue, o sea, como que ellos se toman su tiempo, pero a pesar de que se toman su tiempo, la gente está ahí y los espera porque después lo que traen es increíble. Y bueno, hace pocos días, 6 años después de este increíble regreso, Slow Dive anunció un nuevo álbum. O sea, todo llega a su tiempo, así que por eso la gente espera, porque va demorando, después 22 años, después 6 años, después no sé qué. Bueno, entonces 6 años después de este disco anterior, van a lanzar Everything is Alive, que va a salir el 1 de septiembre. Y para eso lanzaron un nuevo sencillo que se llama Kisses, que es el que vamos a escuchar a continuación, que muestra el regreso de una banda icónica del shoegaze y el post-punk, legendaria, y que cada vez que vuelve tiene algo nuevo para decirnos. Este sencillo tiene un poco más de pop de a lo que estamos acostumbrados y viene, por suerte, con una gira por Latinoamérica. Sí, van a estar tocando en Primavera Sound de Buenos Aires, así que los que quieran lo pueden ir a ver, van a estar como headliners, entonces pueden estar viéndolos ahí. Tocaron, volvieron con todo. El fin de semana pasado tocaron en el Festival de Glastonbury. Y está increíble, si pueden vean los videos que están colgados en YouTube. Veo a nuestro productor que se sale de la vaina. Tengo una consulta, sí. Buenas noches. Dígalo. El género shoegaze, para aquellos que no conocemos, que no tenemos el tanto, ¿qué implica? Implica como un tipo de rock que tocaban como mirando para abajo, ¿no? Muy ruidoso. Claro, ¿no? Correcto, ¿no? Correcto. Entonces, por eso digo que como que son pioneros en ese estilo, pero a la vez... también están como siempre están como mostrando otros perfiles y agregan, llegan al rock alternativo, llegan un poco más al pop, como en este nuevo sencillo, porque van buscando como lugares un poco más luminosos que el shoegaze. Entonces, mismo lo vemos con el nombre del nuevo disco, que se llama Everything is Alive. O sea, claro, todo está vivo. Muy dicotómico con el shoegaze de aquel momento, ¿no? Es exactamente lo que dice el título, es como que muestra un poco más de naturaleza, lo resplandeciente, siempre tiene cosas de psicodelia y distorsión, pero obviamente te das cuenta que son ellos, pero a su vez son ellos un poco más luminosos y siempre van acaparando nuevos públicos porque van sumando cosas actuales, digamos. Entonces como que nunca se quedan en lo que fueron, sino que van evolucionando de acuerdo a lo que son, o sea, las bandas obviamente maduran, y bueno. Y también es aburrido hacer siempre lo mismo. Sí, es aburrido, y también lo que pasó con ellos es que tuvieron algunos cambios súper importantes, por ejemplo, en pandemia. A mí me embola un poco hablar de música y pandemia porque siempre es como que, ay, ¿por qué en pandemia? Se cae ahí. Pero realmente pasó eso en la parte con Slowdive, que vienen siendo como un poco más oscuros, y en pandemia les pasó que tuvieron unas pérdidas un poco fuertes, varios de los integrantes de la banda. Entonces decidieron que lo próximo que hagamos, por favor, hagámoslo un poco más luminoso, porque bueno, tenemos como que renacer un poco más allá de lo que nos haya pasado, y como que era un montón atravesar todo lo que pasó y salir con algo muy dark. Entonces está bueno porque la búsqueda que muestran y los resultados son de algo un poco más tierno y no sé, un cambio. Bienvenida a la ternura, entonces. Bienvenida. Sí, es un poco más esperanzador, capaz, que es lo que necesitamos en este momento, en todos lados y acá en particular. Así que si quieren podemos escuchar Kisses de Slowdive. I know you dream. Bueno, estábamos escuchando Slow Dive y ahora vamos a dar paso a Melenas. En este viaje por el viejo continente, porque estuvimos con los londinenses, ahora vamos un rato a España y después volvemos a Londres. Me gusta viajar. Sí, ay, tengo ganas de estornudar y no me sale. Para. No pasa nada. Salud. Esto es radio nunca me vivo. Pasa y me está pasando en este momento. Bueno, no importa. Melenas, perdón, Melenas, porque esta sea la presentación. No, pará. Bueno, COVID, momento COVID. No, pueden hablar. Auspiciado por... Bueno, nada, yo quería decir igual que lo que estábamos conversando fuera del aire, la que canción la canción anterior, un estilo también me hizo acordar mucho a algunos pasajes de New Order, pero post 2000, donde buscaron un sonido donde ya el sintetizador no estaba tan presente. Qué loco. Y había eso. Un poco más de guitarra y de melodía. Me, ¿no? me sonaba The Killers. Y The Killers es una banda que se basa en New Order. Claro. O sea, ¿no? Toma el nombre de Killers de un videoclip de New Order. ¿Puedo decir algo? Bueno, sí, claro. Se ve que se me vino la maldad después de ese estornudo. Pero es como que estás hablando de una banda, después otra, como que cada vez se va lavando más, ¿viste? La identidad del showgaze hasta llegar a The Killers. Me parece un montón. Así que vamos, vamos con Melenas, que es una banda española de chicas que canta en español, pero trabaja con un sello de Estados Unidos porque son icónicas, increíbles. Se llaman Oyana, Leire, María y Lauri, que son las integrantes de Melenas, mi nuevo grupo favorito. O sea, no puedo creer, son increíbles. Son una banda de Pamplona que en los últimos años se convirtió en uno de los grupos más relevantes de la escena garage pop de España. Ellas además obviamente tienen otras bandas, como siempre, porque empezaron haciendo su banda como a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, de repente las cosas fueron sucediendo hasta que tienen una banda con la que tocan en festivales increíbles y que les va súper. Así que bueno, con esta música de pop, rock, punk, psicodelia, bueno, y mucho garage, obviamente, empezamos a conocer un poco a Melenas, que son súper potentes, con composiciones increíbles, además que son muy buena onda y tienen tremendo estilo. Y tienen como algunas cosas un poco más oscuras y algunas que son tipo píldoras pop directas al cerebro. Entonces está bueno porque te sirve como para bailar y te sirve también para pensar. Y bueno, están volviendo porque van a sacar un nuevo disco. Y bueno, ahora estamos escuchando Dos Pasajeros acá de fondo, que es el segundo sencillo que salió antes de su disco Ahora. Y ahora se llama el disco, no es que salió ahora. Igual salió ahora, pero... confusión. Confusión. Y igual la que elegí es otra, que es un poco más para arriba, que es Bang, que es el primer sencillo de este nuevo álbum que va a salir el 29 de septiembre. Bang es súper poderoso. Dos Pasajeros, que es la que estamos escuchando, es como más una historia sobre compartir con el otro. Y bueno, y Bang es un poco... más fuerte, es como un motor que nos lleva hasta otro lugar. Entonces por eso es mi favorita, es como más liberadora, súper alegre. Entonces bueno, entre todo esa psicodelia y ese garage, siempre encuentran un lugar para ser como súper cálidas y eso también está bueno. También, no quiero seguir hablando de esto, porque al final sigo hablando de lo mismo, ¿no? ¿De la pandemia, de que después del disco y no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, porque fue algo que marcó a las personas. Y en un punto estamos viendo la resaca de la pandemia, ¿no? Sí, lo que salió después. Sí, claro. En realidad ellas lo traen cuando cuentan sobre cómo fue su proceso creativo, porque obviamente es un disco que sale ahora, entonces parte del proceso creativo ha sucedido en pandemia. Entonces, bueno, eso es también, por eso se llama Ahora, como que se pusieron un poco más... espirituales y hablan durante todo el disco sobre vivir el momento, estar acá, ahora, lo que querés o lo que no querés en tu vida. Es como un momento de tomar decisiones. Hubo introspección, evidentemente. Fue un proceso introspectivo la pandemia, ¿no? Bueno, hay gente que hace música maravillosa y otra gente hizo supón. ¿Qué sí, obvio. ¿Cuál? Mira, lo que dicen sobre Dos Pasajeros, que es la que estamos escuchando, es: hay personas que viajan contigo, que llevas en el pensamiento punto hacia donde vayas, que de alguna manera iluminan tu camino en la vida y te acompañan en cada momento. Y cuando hablo de las chicas que tocan garage y que son un poco punks, que digan eso, también está bueno, porque es como que encuentran la forma de unir todo en un mensaje, en un disco que se llama ahora, que todavía no salió, pero tiene mucho de psicodelia, mucho de garage, mucho de pop, y también se centra en mensajes que están buenos, como la unión, el respetarnos, el elegir lo que queremos, elegir lo que no queremos, compartir, la acción compartida. O sea, me parece que su forma de pensar es súper como de cooperativa, de comunidad, y eso es interesante de Melenas. Y también es interesante que cuatro pibas que cantan en español y hacen un sonido súper alternativo hayan logrado llegar a publicar con un sello de Estados Unidos, que en realidad es anglo. Entonces me parece que está bueno. Así que pueden esperar hasta el 29 de septiembre que va a salir esto. Y el nuevo disco que se llama Ahora, o sea, no sale ahora, sale el 29. Y ahora vamos a escuchar Bang, que es un temazo, es el primer sencillo del álbum y es un disparo a los oídos. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, estamos escuchando Other All de Shame. Me cortaste justito. Ay, perdón, pero no tiene que ir. Así. Es increíble para mí. O sea, tenía duda de con cuál empezar y con cuál cerrar, pero bueno, elegí cerrar un poco más arriba y escuchar Other All, que es un himno del nuevo álbum de Shame que se llama Food for Worms, así que lo pueden ir a escuchar y ver los videos, que están increíbles. Un dulzor esta canción. Son un dulzor, pero en realidad son una banda de post-punk. Me engañaron. Te engañamos. Pero esto realmente sí es un himno que demuestra la madurez de la banda y bueno, la transformación. Hoy hablamos un montón de la madurez y de crecer y de bueno, todo lo que cada una atraviesa, así que se nota también en la música, ¿no? Cada una lo muestra y lo demuestra como con lo que hace, y en este caso los músicos también lo muestran a través de la música. Así que bueno, el post-punk de los londinenses de Shame a veces es así de lindo. Esta canción se llama Other All, por si la quieren ir a buscar. En este álbum hablan un poco más sobre la vida adulta, que bueno, es la pérdida, frustración, el envejecimiento, las decisiones que hay que tomar. Es un disco, ellos son super power, pero este es el disco nuevo, es más melódico, un poco más divertido. No esperábamos como un disco así después del confinamiento, digamos, porque también esperábamos como algo super power que mucha distorsión y enojo, pero a pesar de que sigue siendo bastante rudo y que la identidad está latente y está ahí, tienen algunos matices un poco más suaves. También tiene que ver con la producción, ¿no? El productor ha trabajado con, por ejemplo, The Smashing Pumpkins o Interpol, y sabemos cómo suenan esas bandas, entonces cómo un poco también puede tener que ver haber cambiado la producción. Mano. Claro, sí. Se nota un poco el oído, la mano. Entonces uno de los proyectos de Shame y bueno, cambió un poquito, pero me parece que está bueno. A pesar de que es una banda ruda, obviamente, y de que viene de una oleada post-punk como con Fountains D.C. o Black Midi, que va a estar tocando en Primavera Sound también. Shame es un poco más reflexiva y está un poco más enfocada como en las guitarras. Es un poco distinta a esas bandas con las que las podemos comparar, ponele. Tiene como su propia identidad, y el peso de la madurez de Shame en Food for Worms es súper importante, o sea, es visible en realidad, como que si yo te presento esta banda y después te muestro el álbum, capaz que te das cuenta que hay algo en esa descripción que me está faltando. Entonces como que la historia de cada banda la van haciendo ellos mismos, entonces parte de la historia de la banda es como esto que ha pasado en Food for Worms, que es increíble. La verdad es que el álbum me encanta. Tiene letras como bastante fuertes que las hizo Charlie Steen, que es el vocalista, pero bueno, más allá de que se ve que en su juventud tenían una ira como súper concreta y súper canalizada a determinadas cosas, y que ahora hay un poco más de reflexión y los sentimientos son mucho más complejos, y eso en la composición se nota y está súper bueno. Igualmente se van a dar cuenta cuando cerremos esta columna que no lo perdieron y que está recontra vivo. Así que bueno, si quieren pueden escuchar Food for Worms, que es el nombre del nuevo disco, que bueno, que arranca con Finger of Steel, que también la pueden encontrar, pero después se va evolucionando y va desplegando unos sonidos increíbles, mucho más luminosos a lo que estamos acostumbrados, medio neo-post-punk, muchos vocales, muchos graves, así que bueno, nada, quiero que los escuchen. Son una banda británica que está hace un montón de tiempo haciendo cosas que están buenas, así que lo pueden buscar en todas las redes sociales. Bueno, no, en las redes sociales no, en las plataformas digitales, porque en las redes, ¿para qué quieren? En las redes son un poco raros. En las redes muestran otras cosas. Sí, en las redes no son esas bandas, viste, que ponen boludeces en las redes, sino son un poco más graciosos medio filo, ¿viste? Al filo van. Claro. Entonces, claro, si border. Sos muy... Sí, border. Si sos no un llega poco, a estar corrido. Pero no, si son un poco sensibles, capaz directamente vayan a Spotify y busquen Shame. Es increíble, a mí me gusta mucho esta banda y por eso la traje y por eso quiero cerrar con ellos. Vayan a escucharla. Espero que les haya gustado, sí, y aprovecho, claro, para agradecerles. Pueden ir a buscar Slowdive, pueden ir a buscar Melenas y Shame. Hicimos un viaje hoy por el viejo continente. Disculpas a los que esperaban alguna música de por acá, pero para eso tengo a mis compañeros acá a la derecha e izquierda, que han traído un montón de cosas súper interesantes, y espero que tengamos tiempo para mostrar más cosas. Ahora nos entregamos a un viaje armónico y sentimental. No, mentira. Ahora nos vamos con tremendo temazo de Shame que se llama Six Pack, y si quieren conocer la identidad de Shame, es ahora. ¿Encuentras un tema para volver? ¿No encuentras el beat que te mueva las rodillas? ¿Ya gastaste todas tus playlists? ¿Quieres escuchar lo último que está sonando? Nuevos Fuegos, un camino de ida al mundo de la música. ¿Cansado de los anuncios? Nuevos fuegos, quemando los parlantes. Radio Pedal. Nos dijeron que no y les dijimos que sí. Radiopedal.uy. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Pedal Uy. La Persiana, el periodístico colectivo de Radio Pedal. Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. La Persiana, ventilando la semana. Radio Pedal, comunicación en movimientos. Movimientos en comunicación. ¿Cansada de la misma canción de siempre? ¿Aburrido del legal y los algoritmos? Olvídate, ahora sí te escucho. Un programa, un podcast, un espacio de Radio Pedal para la música emergente de acá. Martes, 19:30 en radiopedal.uy. Ahora sí te escucho. Tantas frases como ruidos, oyó anunciar el recorrido. Un parlante en la cabeza, tantos estantes vacíos. Escuchá medios alternativos. Escuchá Radio Pedal. Radiopedal.uy. Seguinos como Pedal Uy en Instagram, Twitter y Facebook. ¿Estás escuchando? Radio Pedal. Ahora se va a quemar todo en este programa, quizás salimos muteados porque no nos dirigimos más la palabra, pero antes, un momento de amor y un poco de brillantina, que es, justo Maru salió, ahora no está en la cabina, cantina. En la cantina, Maru no está en la cantina. En el salón. Perfecto. Pero ¿así vas a defender el disco? Quiero agradecer toda la música hermosa que nos trajo, ¿no? Estuvo hermoso. Yo conocí un montón de cosas nuevas, porque no conocía nada de su selección, y me voy con full data. Y van a ir todas. Ahí viene Maru, te estaba agradeciendo al aire. Todas las canciones que trajo Maru van a ir a la playlist. Sí, obvio, por supuesto. De Nuevos Fuegos, que obviamente tiene una playlist de Spotify. Que está una semana atrasada, pero ya la voy a actualizar. Se van sumando todas las canciones que suenan en el programa. Así que si se despistaron con algún nombre, ya saben que las van a encontrar ahí. Gracias, Maru, fue hermoso. Gracias a ustedes, espero que les haya gustado la selección y después lo encuentran ahí en la playlist. ¿Es abierta esa playlist? ¿Podemos poner lo que queremos? No, podríamos hacer una. Se desordena, pero podemos hacer una colaborativa. Podemos hacer una colaborativa. Me gusta la idea. Es una buena idea. Sí, recemos. Para que toda la gente acá de Radio Pedal, miren la hinchada que hay. Es impresionante. Increíble. Y la cámara, lo que está mirando en casa, saludos ahí. Yo jamás vi, o sea, tanta gente. La podríamos dar vuelta para que... Ladies and gentlemen. No, está increíble. Bueno, yo quiero saber si ahora viene el momento de la pelea. Ahora viene el combate. Vamos a pelear. Venimos para esto, o sea, tampoco nos vamos a mentir. Hay tribuna para eso. Ustedes van a tener que elegir, así que... En una noche de Montevideo, donde ronda aproximadamente los 6 grados y se te enfría el culo en cualquier lugar, en Nuevos Fuegos... 4 personas traen lo mejor de la música, a su parecer. Totalmente subjetivo. Se enfrentan hoy Valentina La Salvia, Seba Penny, Santiago Fernández y Tom Moreno. Sí. Recién se enteró que él pelea también. Ah, no pelea él. ¿No trajo disco? Meses anteriores peleó lo que pasa. ¿Qué pasa? ¿No pelea? Se asustó. Me la banco así nomás. ¿Te asustaste? Busco un disco ahora y me pedí así. Se la banca improvisando. Me muero que va a improvisar. Mira, si improvisa y les gana, me muero. Pero no participa en la provisión de este muchacho en la semana. Hemos avisado que estaba con esta. ¿Se durmió? Hemos avisado. Se durmió, bueno. Buscate un disco. Ah, yo vengo a operar nomás, dice. Vení más cerquita. ¿Así vas a defender el disco? Claro, buscate un disco. Bueno, no sé cómo es el orden, Ah, primero hay que explicar las reglas. Sí. Porque ha habido. Hay tanta... Porque queremos un combate justo. Hay tanta gente afuera que es da cierto, para cambiar las reglas. No, la gente va a votar. Ustedes presentan y la gente vota. Lo dijo Maru. Bueno, no se permiten golpes por debajo del cinturón. Yo pensé que ya era obvio. Perdón, esto es un golpe. No recuerdo cómo habíamos hecho las veces anteriores. Porque general, teníamos público. Lo teníamos público. Era. ¿Contamos lo que era antes? No contamos cómo era antes. ¿Cómo es ahora? Dale. Hay que dar vuelta a la página. No. Dale, ¿quién arranca presentando disco? No sé en qué orden estamos. No sé. Yo no puedo arrancar yo. Bueno, dale. Ya te veo con mucha fe. Pará. Sí, es más cómodo acá, mirá. Compartimos. Hola, ¿qué tal? Ojo, no te vayas a caer. Hola. Te veo muy, muy agrandado. No. Bueno, este es un disco que tiene su principal virtud en que es para este momento de la semana. Viernes a la noche. Previa para lo que pueda venir después. Música post-pandemia también, como venía trayendo Maru. Cosas que deja todo ese periodo, tira para distintos lugares. Este en particular, para salir. Después de tanto encierro, romper, pista de baile, noche, tragos. Paco Amoroso es la selección, el disco Saeta, y esta es la presentación. Estamos chingando muy fino, estamos chingando muy guaso. Ella me pide un besito, yo le entregué dos abrazos. Estamos chingando en el baño. Estamos chingando en el mic, estamos chingando muy chimba. Tú no sabes todo lo que vi, ella se abre solo para mí. Su temperatura me llama, también me asegura que gana. Con el trago en la vista. Bueno, yo no voy a ningunear esto. No, ¿ya tengo tu voto? No voy a ningunear esto porque la verdad que es... La rompí de sí, que decirle que... No, te voy a decir que la rompiste. A mí me sorprendió, la verdad, tu selección. Jugada. Sí. ¿A vos te sorprendió que ya sonara el disco? Casi le cajás un codazo. ¿Cómo que está sonando el disco? No. Yo sé. ¿Qué? ¿Hubo violencia? Sí, no, pará que Maru me sacó el micrófono, no sé qué. No, porque ¿sabes lo que me pasó? Que te quería dar el micrófono a dos micrófonos. Cómodo porque vos estás peleando y yo no estoy peleando. Okay. Yo estoy como de jurado. Entonces, bueno, los artistas tienen la te agradezco realidad. Tanto. Pero igual me podés dar perfecto. Nada. Bueno, ¿quién quiere ir? ¿Quién quiere ir ahora a competir en un rincón? Ya sabemos que está Paco Amoroso. Se la banca. Bueno, voy yo con el próximo. Salta, rincón. Pega saltos, Paco. No sé si se la banca tanto. Pega saltos. Ya. Hay que conseguir un relator para esto. Sí, por favor. Por favor. Relator de boxeo sería. No te sale imitar uno tipo en la esquina. No, soy muy... algo que no curto. Sí, yo tampoco. Es boxeo. No, vos no te podés presentar a vos mismo. No, yo... Porque si no sos trucho, te presentás mejor a vos que al resto. Pero es como alguien que me presente. Alguien te presente. Como un discurso político es esto, ¿entendés? Vos vendés tú. Yo vengo, mi propuesta es la mejor que la de ustedes, ¿entendés? Yo por eso la propuesta es Paco Amoroso va a poder por sobre ustedes. Bueno, ahora en las ánforas, ¿qué pasó? Dale. A ver. Sanfer, no, vale. Bueno, vengo yo con un disco con 51 años, chiques. 51 puro. Tranqui, a ver si Paquito Amoroso puede con esto. ¿Lo viejo contra lo nuevo? Un disco de 1972, directo desde el Brasil, pero en realidad este disco en particular, directo desde Londres, del señor Caetano Veloso con su disco Tranza. Esas son mis cartas. A ver. Saltó el micrófono. Walked down Portobello Road to the sound of reggae. I'm alive. The age of gold, yes, the age of old. The age of gold, the age of music's past. Hear them talk as I walk, as I hear them talk. I hear they say, expect the final blast. ¡Aura! Esto es You Don't Know Me, la canción que abre el disco. Quiero dejar registros de que hay una hinchada espectacular afuera de esta cabina. Esta canción abre el disco. ¿Qué es el sexto Caetano disco Veloso. De Caetano Veloso. ¿La Rona Carrero? Me apaga el micrófono, Sanfer. No quiere que digas. ¿Cómo se llama este disco? Lávate la boca antes de hablar. de manera irrespetuosa del señor Caetano. No, mucho... Hace poco estuvo acá tocando en el Antel Arena. Si bien afuera del estudio fue muy vitoreado el disco, adentro del estudio muy clásico. Me lo tiraron abajo, sí, la verdad. Música de la mañana. Abajo, pero he pensado que son un poco más clásicos, capaz. Entonces, un Paco Amoroso versus un Caetano Veloso... hay mucho, mucho en el medio. Pero hay discos y discos. Para mí hay discos que son instituciones y, bueno, otros discos que se verán en el futuro. Cuando pasen 51 años, veremos. Hablamos. Yo creo que Caetano Veloso se mantiene físicamente, pero contra Paco Amoroso me parece que come la mano. ¿Come? Es una batalla de baile, me gusta. Me gusta una batalla de baile. Hay que ver. Bueno, y en cuestión de qué nos gusta más también... Bueno, físicamente hablo. Sí, no, sí. No, no me quedo con ninguno de los Paco, dos. Paco, me quedo con Paco. No. Sí, vale. Sé que ¿qué dice la hinchada afuera? A ver, yo me quedo con Paco. ¿Paco o Caetano? No sé. ¿Paco o Caetano Veloso? Pero no música. No, no musicalmente. Música. Ah, no musicalmente. Físicamente. Para amar. Creo que va a ser Paquito. En el momento de amar. Creo que no hay consenso de abstinencia acá. No, sí. Abstinencia. Sí. Oh. Esa semana va a ir. No preguntamos tanto. Bueno, este es el sexto disco de Caetano Veloso. Lo escribió en el exilio en Londres. Y me enteré de varios datos curiosos. Creo que es uno de sus discos favoritos, de sus propios discos. Y se llama Tranza porque en un momento Caetano Veloso, cuando estaba exiliado, le permitieron volver a Brasil porque había como una misa de celebración por sus padres, no sé, como cosas que hace la gente religiosa, ni idea. O no sé si los padres de Caetano Veloso eran importantes por algo, no lo sé, pero cuestión que cuando él vino, los militares, en ese momento dictadura en Brasil, les pidieron que, como él era un músico popular, escribiera una canción para la Transamazónica, que era una ruta que se estaba construyendo o inaugurando en ese momento en Brasil, y por supuesto Caetano Veloso les dijo que no, y después sacó este disco y, un poco haciendo un chiste con ese pedido, le puso Tranza, que además sabemos que remite como a todo el negocio medio turbio o chiquito o qué sé yo. Y nada, me pareció como una anécdota linda para contar. Está re lindo. Igual, si quieren transar, ya saben que en el puerto de Montevideo, etcétera. Vía libre. Altas vía tranzas. Libre. Sí, sí, no hay controles. Y no, tiene una cosa en particular que canta en inglés, sí. Siendo portugués, genera como un canto. No voy a comparar a Sting con él, pero Sting, viste, canta en inglés, pero canta raro. Esa gente que particular, bueno, no y voy a hablar tiene un acento de Caetano Veloso, que es un crack cantando. ¿Cómo no voy a hablar? Claro. Si no voy a hablar y hablar. Pero no, que no tengo... Al final es confusión. Claro, no. Digo, precisaría dos nuevos fuegos seguidos para hablar de las bondades vocales de Caetano Veloso, digo. No, me detengo ahí y digo... Un tipo que hizo poner celoso a Fito Páez. Sí, claro. Total. Bueno, nada. Sí, además es como muy flashera la fluidez con la que pasa de inglés a portugués. Es una hermosura este discazo. Disco. Tiene, sí. Discazo. Disco. Bueno, vas vos, Tom. Bueno, voy yo. Me gusta esto de estar conduciendo la batalla. Viene bravo, negro, bueno, igual. Ahora, o sea, después de estos dos manazos, ¿qué vas a hacer? Yo no me voy. No me voy tan atrás. No crees es un disco que es tan nuevo. No crees bajarte antes. Pero es un disco que sí está vigente. Esa excusa un poco. Y es un disco que para mí representa una época tremenda, que es el pasaje entre el 98 y los 2000. Dos años. ¿Seis meses? Perdón. Entre el 98 y los 2000. Pero pasaron dos años, chicos. Bueno, fue un pasaje muy rápido, digamos. Año y medio, ¿qué pasó ahí? Dale, vamos a respetar. Vino al muy compañero. Acelerado. Lo que vamos a escuchar es Madonna. Claro. Puede decir cualquier cosa, total, después voy a poner Madonna. Sí. Reina del tiro bajo, ¿no? Para que está por... No estaba un poco bien. No, se resalvó. Me la mató Madonna. No, es verdad, boludo. ¿Cómo no sabías? No, estaba Madonna, estaba muy mal y. Pero. ¿Te pasado? ¿Cómo está ahora? No, está bien. El último parte es que ella está. No solamente está de alta, sino que además desfiló frente a todo el hospital como una reina, vestida con el ambo ese que le ponen, no sé, horrible la bata. Ella, diosa reina, desfiló y se fue de alta. Así que le mandamos un beso a Madonna, que nos está escuchando. Un beso grande a Madonna. Sí, otro. Perfecto. Y directamente para ¿tiene ella. Tiene hinchada Madonna también, porque saltaron sí, todas. Sí, sí, sí. Seleccioné su disco Ray of Light, que es de 1998. Un disco. Parece que va a ganar. Muy clasicón, como dijo Manu. ¿Cómo muy clasicón? Paco Amoroso contra Caetano y Madonna. ¿Usted sí, vio vale la discografía de la señora hijo, Madonna? ¿No? De ellos dos, de ellos no, dos. No, por eso, pero no, o sea, claro. Este es un disco con un sonido totalmente nuevo y una exploración totalmente distinto a lo que venía haciendo Madonna antes. Otra Madonna. Es la nueva Madonna. Es la Madonna que conocimos nosotros en los 2000, la Madonna que conocimos nosotros de chicos. Por favor, okay. poneme este tema. A ver. Bueno, discúlpenme, ¿eh? ¿No? Estamos escuchando Nada Realmente Importa, Nothing Really Matters, de este discazo, un discazo de 1998 de Madonna, que tiene un montón de temas más, como por ejemplo Frozen y obviamente el homónimo al disco Ray of Light, con un video excelente donde ella está parada delante de un croma, evidentemente, y toda la ciudad atrás llena de luces que se mueven, que van, nada. Yo impactadísimo cuando vi ese video. Re trolo está todo, ¿verdad? Ah, discúlpeme. Podés ser puto, pero no seas trolo, man. Déjame tranquilo. Bueno, ¿qué más nos falta? Nos falta Sanfer, dale, mostrá. ¿Qué trajo Sanfer para? Y no, yo así, en realidad hago un mea culpa primero por no haber visto el guión y estar haber tenido un día. Para mí esto es fake news y lo re tenía preparado y está haciendo fake news. Sáquenlo del grupo de WhatsApp. Muy de Sanfer. Sáquenlo del grupo de WhatsApp ahora. Es más, no hay nada preparado y yo. Muteate, Sanfer. Practico la táctica de esos roedores chiquititos, viste, que tienen que hacer mucho ruido como para que nadie los pise. O sea, que realmente no tiene mecanismo de defensa, sino más que morderte los tobillos. Bueno, me sentí arrinconado y busqué algo medio rapidito, así que digo, bueno. ¿Y qué pasó? ¿En qué lugar puedo caer como para? El domingo pasado, sí, igual. Absolutamente no nada. O sea, puesto así porque lo voy a hacer bien fácil, voy a ser bien tribunero, voy a hacer cositas en el medio, pasando Madonna antes de Paco. ¿Cómo? Gente que influenció lugares, que marcó sonidos y nada, que hable solo el disco, capaz, ¿no? I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad. I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's. Nah, I could- couldn't be there. Now you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm under each snare. Intangible. Bet you didn't think so. I command you to panoramic. Vamos a votar entonces. Después igual, de... bueno, llegó la hora de la votación, ni siquiera presentó. No, ¿qué? Claro. Gorillaz, claro, por lo menos. Bueno, Gorillaz, disco 2001, disco homónimo de la banda Gorillaz. El primer disco también, o sea, todos juntos dijeron, bueno, vamos a marcar un poquito la cancha. Tranqui. Arrancaron tranquilito, bueno, nada, poco experiente. No sé si es el celular de alguien. No sé. Fue ruido de computadora el 2006. El transistor. No es que era medio verde, ¿no? Estamos hablando que venía con Blur bastante picado también. De claro. Man, pero bueno, sí, eligió claro. Elegir por otros lados, sacaba esto y bueno. Y le fue horrible. Le fue horrible, nadie lo escuchó, la verdad. No le pegó ni ahí. Bueno, entonces tenemos Paco Amoroso, Caetano Veloso. Ay, salió un versito. Gorillaz y Madonna. Y ahora hay que votar. Y cada una de las personas que está del otro lado del vidrio va a tener su voto. Y si quiere, lo puede justificar. No. Que nos encantaría que lo justifique. Se viene el acto democrático. ¿Quién pasa? El acto eleccionario. Por favor. A ver, ahí Sanfer está gestionando. Va, no, muy va. Democrático. Hola, Noa. Hola, buenas. ¿Cómo? ¿Tu nombre? Buenas. Colegio. Noa. ¿A quién votás? Voy con Tom, con Madonna. ¡Woo! Un voto a Madonna. Gracias. Justifica. Más allá de la... No, no te voy a defraudar. Justifica. Gracias, tu voto. Tom. Más allá de todo lo que nos pueda interpelar la identidad de Madonna, fue una persona súper importante en el movimiento disidente de los Estados Unidos. Abrió escenarios a otras poblaciones. Siempre se abrió a las comunidades afrodescendientes a compartir los espacios desde el lugar de privilegio de Madonna, por supuesto. Y está en un momento crítico de salud, entonces creo que dedicarle un voto es mandarle amor. Es mandarle amor. Buen punto. ¿Voto y... lástima entonces? Oh. No. No, no es voto lástima. Voto lástima a Madonna jamás, querido ubicado. No subestimes al Paco Amoroso. Y gracias. Está con hecho un toro. Está hecho un toro, Paco Amoroso. ¿Y cuándo le vas a mandar un saludo? No es voto lástima, y cierro con esto, Seba Penny, te lo dedico. Perdón. A vos. Madonna, una persona que crea un tema icónico, Vogue, y todo lo que Vogue se significa y se resignifica dentro de la cultura, que es una cultura de minorías, así que gracias Tom por traer a esta persona. Bueno, bien. Un punto para Tom. Un punto para Madonna o para Tom. Para la gilada. Vestite. Hay un equipo que es Tom y Madonna. Un punto para Tom. Yo estoy con Madonna en este momento. Es que Madonna dice gracias. Gracias. Bueno, ¿quién next? Más? Next. Siguiente. Votan todos, ¿eh? Si no quieren, no explican. Ni dicen su nombre, pero un voto. Pero por favor, el voto. Nadie quiere votar. No, adelante, la fotógrafa. No, dejen tirado. Bueno, yo puedo votar. El tiempo es oro en la radio. Vos sos el final. Descontento electoral ahí. Descontento electoral es algo que se está pasando. A ver, ahí cae Noelia. Se pelean. Para mí están indecisas. Sí. No me agarró de los pelos. No se peleen afuera. Comicios en paz. Ahora, yo hasta vos la conozco. Me parece que la semana pasada estuvo en la radio. Sí, me dio vergüenza. Vale, Amaro. Dejen votar. Basta, que me da mucha vergüenza. Sí. Yo voy a votar a Caetano Veloso, ¿vale? Ay. Estoy contigo. Tengo una, es algo una de Vales. Conexión muy fuerte con Brasil y Caetano, nada, me puede. Pero y vota en Brasil entonces, querido. ¿Quién te conoce? Si pudiera estaría en Brasil en este momento y los días. Yo también. Todos los días de mi vida. ¿Es voto consular? Sí, ¿cómo es esto? Esa voto lástima, voto gracias. Bueno, a Madonna no le dijeron nada, así que a Caetano Veloso respeten a los mayores. Bien. Respeten a los mayores. Mi criterio acá muy arbitrario. Simplemente voy a... Porque ninguno de los artistas que eligieron Madonna, la quiero mucho, pero la voy a abandonar. Perdón, Tom. Voy a elegir a Gorillaz simplemente por el criterio de... Nada, forma parte de la banda sonora de mi principio de adolescencia y esa canción es hermosísima. Nada me más. Un criterio eso. Muy... Gran, choto. Gran criterio. Ay, sí, eso es un criterio que a mí me gusta. La justificación esa, qué hermosa. Voto nostálgico, que también rinde, ¿no? La nostalgia te juega mucho. Voto lástima, voto nostálgico. Hubo varias en las elecciones pasadas. Repasamos. Gorillaz 1, Madonna 1. El voto de final definitorio es el de Maru. No, hay otra gente por ahí. Falta votar a Alito. El voto final es el tuyo, que es el que define. Sí, ay, no. Ale está con otra cosa. Dale, Alito, ¿no vas a votar? A ver, no, yo quiero ver el contador de la radio, a ver qué opina. A ver el contador de la radio. Sí, querido, estoy hablando contigo. Mal elegir a Madonna. Sí, esa voz, querido, que te estoy... Claro, por ¿ves? Favor. Por eso lo hace, porque sabe. Esta va a ser la primera vez que van a escuchar la voz de Federico Vica en vivo. El que en se la lleva radio, toda, ¿eh? Chicos. Tesorero, esa campera. Él es el tesorero. Yo voy a votar la que dijo Sanfer, porque me gustaron sus palabras. No, puedo creer esto. Porque está lo tiene al lado. Justo cuando dijo... Porque estamos atrasados con la cuota. Gorila. Dale, hagamos una vaquita. ¿Cuánto deben? Claro, Me gustó lo que dijo, que la obra hable sola. Va, muy buenas palabras. Bueno, yeah. Lo convenció, buenas palabras. Lo vendió, lo supo vender, Sanfer. Escúchame. No es la primera vez, es verdad lo que dice Valeria. Mirá que vamos a seguir debiendo la cuota, querido. Pasa al frente, gorilas. Hagan, escriban, manden un alias. Bueno, por favor. No, pero bueno, necesitamos plata para pagar la cuota. No quieran cuestionar el voto fue para gorilas. Basta. Bueno, está, listo. Basta. Gorilas tiene dos. Dos gorilas, y bueno, en este caso, nadie más se proclama. No hay, salvo que Maru quiera pudrir. Si Maru quiera pudrir. Claro. Porque Maru puede pudrir todo. Maru tiene la chance. Obviamente. De empatar. Pero ¿a qué vine? Bueno. ¿Para qué me llamaron? Empata o bueno. Redoble de tambores, porque no. Esto se puede definir. Así. Redoble de tambores porque se define acá. Miren, yo voy a decir una cosa. No sé qué voy a decir. Momento de tensión. Mira, realmente no soy tipo fan, o sea, como fan, que voy de cabeza a esto, no me pasa. Pero sí entiendo lo icónico de cada uno de los artistas que nos trajeron hoy a la mesa. Así que igualmente mi voto va a ir para Madonna, obviamente, porque representa todo lo que quiero ser. No, porque representa también una época, representa, no sé, hoy cuando todo el mundo piensa que está haciendo algo distinto, que me parece que igual es válido, pero como que siempre vemos como, wow, qué transgresor esta persona, qué transgresor lo otro. Y realmente la persona más transgresora de la historia del pop es Madonna y sigue siendo Madonna, a pesar de que estemos en el 2023 y que la tipa tenga 60 años y haya estado en CTI y no sé qué, ella sigue siendo el ícono del pop y la verdad es que representa no a una generación, sino a varias, y siempre dando un discurso transgresor. Y siempre, la verdad es que no puedo, o sea, lo quiero mucho a Caetán, me parece que está increíble lo que hace, pero en este momento así como de la vida... me gusta que una persona que haya sido ícono en otros momentos siga viva y siga dándolo todo y siga haciendo referencia de varias generaciones. Así que, gente, han inventado cosas, pero la mayoría de las cosas las inventó Madonna. Sí, absolutamente. Pero esto, a ver, Enrique, hagamos un recuento. Un empate. Vamos un a un empate. Balotage. Yo creo que lo que tiene que definir es el... Ay, no me gusta el balotage. Va a tener que definir... Fue lo que nos pasó en el balotage, ¿no? Va a tener que definir... Fue tu culpa, Maru. Perdón, tendría que haber dicho gorilas y Paco Moroso puede estar votado. Disculpen, un segundo. Va a tener que definir el director de la radio. Dale. A ver, pero se muestra reacio. Que es el que nos paga los sueldos. Una cosa que quería acotar. La argumentación de Maru de sobre Madonna me parece muy acertada. Yo creo que Tom le erró con la canción. No. Tom, pero no es una avasallarte. Te mandó a estudiar. Simplemente es esto. Hay temas más representativos de Madonna. Principio de los 90, fin de los 80. Ahí me convencías, me enamorabas. Te mandó a disculpame, pero este era 98-2000. A mí disculpame, pero yo he recorrido la pista como para que una persona como tú venga a desacreditarme. Me encanta a esto del... Tú no puedes venir a desacreditarme en vivo de esta manera. No le has embocado con la canción el día de hoy, pero bueno. Yo no puedo creer. Mi querido amigo Tom, jamás te desacreditaría. Uy, te metiste en una mía. Yo no puedo. Yo hice un programa a las 8, ¿no? O sea, sí, no puedo estar haciendo esto ahora. A las 8 de la mañana, de largo. A las 8 de la mañana, de largo. Sí, lo que te digo, Tom, es que la elección es acertada. La falta de acierto fue en la canción. En el disco elegido. Otro disco, capaz. Pero no te estoy atacando. Si me votan, prometo ser mejor. Volveré mejor. Volveré. Por favor, a ver, Alejandro Cabrera. Alejandro Cabrera. Escúchame, yo mañana tengo que venir una sola cosa tenés a las 11 de la mañana. Se está haciendo tardísimo el programa. Madonna Gorilas. Dale, que se va el programa. Las 10 de la noche. Es tardísimo. Tenés que definir, querido. Dale, querido. Si querés que nos vayamos, tenés que votar. Por favor, te pido. Se agarra la cabeza. Hace 3 meses que venís con un atraso en los sueldos. 3 meses con un atraso en los sueldos de toda la gente. Déjelo hablar. Te pido disculpas. Y pero si siguen viniendo, ¿qué voy a seguir haciendo? Por favor, te pido. Funciona así, claramente. Si ustedes siguen viniendo, yo no les pago que sigan viniendo. No es así que funciona. Por favor, votá, querido. ¿Sabes? Te voy a decir una cosa. Voy a votar a Caetano porque trae no. a Madonna sin robo. Pero no decidió trae nada. Trae a Madonna, traigo el comodín. Pero que gana no, siempre. Me parece que fácil. Cerramos el programa porque esto es un uruguayismo. Voy con Caetano porque, claro, traigo a Madonna si le rompo. Nah. No, si quieren el voto del dueño de la radio vale doble. Pero este chiquilín es como... El voto de Ale vale doble. Lo que pasa que, Tom, el programa, la batalla pasada trajo los pericos, necesitaba levantar con algo. El voto de Ale vale doble, así que ganó Caetano. No, pará. El voto de Ale vale doble, ganó Caetano. No. Yo quiero decir, gracias. Caetano, está bien el voto. Volumen. Para mí el voto que vale doble es el de la invitada, no el de Ale. Bueno, ganó Madonna. Se van todos a lavarse los trajes. Pero no había que decirlo antes. No, pero nada, ahora que estamos... Pero, no, claro. Lo que pasa es que Alejandro Cabrera no sabe de qué se trata un balotaje. Alejandro Cabrera... No, claro, Ale hizo vas a ver si mirá cómo nos fue. En noviembre votó al Peri. Bueno, hacemos esto. No digan eso. Próximo programa, votamos, pasamos una canción de cada disco y se terminó. Votamos por las redes sociales. Tom, sí, por ¿esto favor. Está prendido? Sí, está prendido. Estoy del aire, chicos. ¿En qué ahora estoy? Elegiste Reivindicate. Sí, ¿qué canción querés escuchar? No, Madonna, vos Reivindicate. Querida? Cerremos con una canción de Madonna, vamos Power. Vamos a cerrar con Ray of Light, que es la canción que da nombre al disco. Bueno, dale. Vamos despidiéndonos de este show radial. Sí, ¿por qué no le preguntás cualquiera? Porque yo le pregunté cualquiera. ¿Cuál querés, querida? No, que elijas vos. No sabes. ¿Cuál querés? A ver, vos no... ¿Qué tema querés escuchar? Don't tell me, están diciendo acá. Don't tell me. Dale, go for it. Don't tell me. Gracias, yo me hice todo lo que estaba conduciendo. Gracias por invitarme. No, gracias por venir, Maru. La verdad que hemos sido conducidos de una manera tremenda. Hemos sido engañados. Ha sido un placer. Que sea la primera edición de una que continúe. Ojalá, sí. Sí, cuando quieras podés traer la música que se te antoja. Porque te gustó. Ya lo sabes, por supuesto. Y muchas gracias a todas las personas que lo estuvieron escuchando y a todas las personas que están del otro lado haciéndonos el aguante, compañeras. A toda nuestra comunidad en Twitch que están como locos, como siempre, escribiendo las locas de Twitch. Hay un botoncito en Twitch que pueden poner un poco de guita. ¿Cómo es lo de Twitch? Vos entras a Twitch o a YouTube. Yo tengo Twitch. ¿Tenés? Cualquier persona puede entrar a Twitch. YouTube. Entonces, Pedalui. Buscador de YouTube. Y de entren a Instagram, Twitter, todo lo que sea. Sigan, pongan. Mañana a las 12, 800 programas de trazos. 800 horas en vivo. 800 horas en vivo. Un montón de trazos y después de 12 a 12, ya unos saben. Buenos pasos. Claro, vamos a venir a bailar. Así que ya saben, nos sintonizan o se vienen hasta la radio con mate y tappers. Eso ya lo pedimos. Y después a bailar directamente hasta que las velas arden. Eso ha sido todo por hoy. Amigues, gracias. Un placer, como siempre. Esto fue Nuevos Juegos, nos escuchamos el viernes que viene. just something that we do.